hacerle creer que olvidaste a quien te dio tanto amor y ternura. Profundo es el sueño del sol mientras lo cuida la luna. ¿Quién cuidará de tus sueños cuando estés navegando entre dudas? Un amor no muere así como así, como muere la noche y el día, la noche y el día. Un amor como el mío no podrás arrancarlo de ti, así como así, y echarlo al vacío. No he vuelto a saber de ti desde que no necesitas mi ayuda. El silencio es una fácil respuesta cuando se tiene el alma muda. Un amor no muere así como así, como muere la noche y el día, la noche y el día. Un amor tanto amor y ternura, y un amor